que decir. Es un pensamiento oculto, no lo puedo guardar más. Desde hoy en adelante, al mundo tengo que gritar. Me encuentro locamente, desesperadamente, afortunadamente enamorado de ti. No puedo ya guardarlo y tengo que contarlo. No puedo ya callarlo, solo te quiero a ti. Es un pensamiento corto, no lo puedo guardar más. Desde hoy en adelante, al mundo tengo que gritar. Me encuentro locamente, desesperadamente, afortunadamente enamorado de ti. No puedo ya guardarlo y tengo que contarlo. No puedo ya callarlo, solo te quiero a ti.